la cara y vete. Vuelve a maquillarte como estabas. Que no descubra que has llorado. No me importa lo que sientas por él. Es mi amigo y basta. Es mi amigo y basta. Lávate la cara y vete. Nunca te lo voy a perdonar. Tú sabías que él era mi amigo. ¿Cómo intentaste traicionarlo conmigo? ¿Qué clase de mujer eres tú? No quiero que me ames así. ¿Qué clase de mujer que tenga corazón podría enfrentar a dos amigos por su amor? ¿Qué clase de mujer eres tú? No quiero que me ames así. ¿Qué clase de mujer que tenga corazón podría enfrentar a dos amigos por su amor? Lávate la cara y vete. Vamos, no me quiero arrepentir. Deja de mirarme de esa forma. No me vas a seducir así. Es mi amigo y basta. Es mi amigo y basta. Lávate la cara y vete. ¿Cómo te atreviste a suponer? Soy un mujeriego empedernido, pero jamás traicionaría a un amigo. ¿Qué clase de mujer eres tú? No quiero que me ames así. ¿Qué clase de mujer?